Bueno, yo me llamo Ana y ya estamos en el programa 21 de la radio de Asido. Mío, Noelia. Y yo, Paula. ¿Y tú? Llamo Lar. Nada, yo soy Pablo. Bueno, Noelia, estamos ya en diciembre y falta muy poco para la Navidad, ¿verdad? Sí, me encanta. ¿Tienes muchas ganas de que empiece ya? Sí. ¿Y tú, Paula? ¿Qué? ¿Quieres que ya empiece la Navidad? Sí. ¿Y tú, Clara? Hola. Bueno, a mí, yo también tengo ganas de que llegue ya la Navidad para no ir más ácido, para no trabajar. Bueno, Bueno, Ana, yo también tengo ganas de que llegue la Navidad. Enseguida tendremos la tradicional merienda en casilla. Estaremos tomando turrón y cantando villancicos y yéndonos de comida para celebrar que pasa un año más y seguimos aquí todos juntos. Pero bueno, la cosa sigue, como hemos dicho, programa número 21 y hace poco tuvimos una visita de lujo, el tenista Nicolás Almagro. Si habéis afilado vuestros lápices de memoria, ya habréis podido escuchar el gran especial que hicimos la semana pasada y justo después. Los diferentes grupos de las personas que hacéis radio, estuvisteis hablando de lo que os pareció la visita. Ahora después vamos a escuchar vuestra opinión. Además, Ima y Paula nos van a hablar de la salida de ocio a la bolera, Verónica nos va a hablar de la actividad de petanca y Pablo nos va a hacer una reseña del fin de semana, que ha estado por ahí. A ver dónde ha estado. Además, Pat también nos va a comentar cosas sobre el fin de semana y recuperamos nuestra sección de televisión, en la que Irene nos va a hablar sobre un programa que se llama Tu cara me suena. Abel nos va a comentar todo sobre El guerrero más temible. Y Ana nos va a hablar de un programa de televisión que echan en Discovery Max. Además, Teresa nos contará cómo fue la experiencia de ver un partido del Barcelona, que por supuesto ganó. Y en nuestra sección de cine, Clara nos va a hablar de Zafarrancho. ¡Ay, burro! De Zafarrancho en el rancho, ¿no? ¡Es la vaca! Bien, bien, ahora enseguida hablaremos de eso, pero encima, para rematar la jugada, Damián y Abel nos cuentan qué les ha parecido la película de Tomb Raider que se han sacado de la biblioteca, ha sido. Así que, chicas, ¿os gusta el menú de hoy? ¿Está chulo? ¡Burro! ¿Te gusta lo que tenemos hoy, Paula? Sí. Sí, ahora. Venga, pues comienza la radio de Asido número 21. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de una visita que hemos tenido esta mañana en Asido, en la radio de Asido, con una persona muy importante. Ha sido una visita muy especial donde, bueno, hemos disfrutado muchísimo todos, chavales, profesionales. ¿Quién nos ha venido a ver esta mañana, José? Nicolás Almagro. Pues sí, ha venido Nicolás Almagro, el tenista murciano, que es una estrella, pues, dentro del mundo del deporte y del tenis. ¿Qué tal la entrevista? ¿Cómo lo habéis pasado? Yo muy bien, estoy muy contento. Bueno, José Luis ha sido uno de los compañeros, de los chavales, que ha estado haciéndole preguntas a él. A ti, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado esta mañana con la entrevista de Almagro? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, estoy como muy guapo y la entrevista, pues, bien, está bien. ¿Ha sido divertida? ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. ¿Y tú, Paula, qué tal? ¿Cómo te lo has pasado esta mañana con la entrevista de Nicolás Almagro? Bien. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido Nicolás? ¿Ha sido un chico simpático? ¿Lo has visto serio? ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido muy simpático. Sí, ha sido un chico, bueno, muy simpático, nos ha sorprendido a todos. lo simpático que ha sido y lo cercano, ha estado dispuesto a todas las cosas que le pedíamos y que le preguntábamos. ¿Y tú, Clara, qué tal? ¿Cómo te lo has pasado esta mañana? ¡Ay, mamá! ¿Tú sabes quién ha venido esta mañana a hacernos una visita que ha sido? ¡Ay, mamá! Ha venido Nicolás Almagro, ¿verdad? ¡Ay, Nico! Oye, ¿y tú te has hecho una foto con Nicolás? ¡Ay, una foto, Nico! Una foto con Nico, ¿verdad? Y oye, ¿y te ha firmado un autógrafo? Porque ha estado firmando autógrafos a todos los compañeros, a todos los chavales. ¿A ti te ha firmado una foto con su... bueno, ¿te ha firmado un autógrafo? Y va, Paco, Pisi. ¿Y tú, Noelia, qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Yo genial. Genial, lo habéis divertido mucho, ¿verdad? ¿Y qué te ha parecido? Bien. Era simpático. Oye, y era... ¿físicamente cómo lo has visto? Alto. Muy alto, ¿verdad? Nos ha sorprendido a todos que es muy alto. Sí. ¿Y cómo era? ¿Es alto? ¿Moreno? ¿Rubio? Sí. Alto, moreno, guapo y yo la quiero mucho. Bueno, aquí la chica, la verdad es un chico muy graciosillo físicamente y la chica, todas están de acuerdo y opinan que es muy guapo. ¿Y tú qué tal, Isma? Bien. ¿Qué te ha parecido? Bien. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Nos hemos reído mucho, ¿verdad? Sí. Decía cosas muy graciosas y nos hemos reído mucho con él. Era muy simpático, ¿verdad? Sí. Y de todas las cosas que ha dicho, por ejemplo, José Luis, ¿qué es lo que más te ha llamado, qué es lo que más te ha gustado? Pues que me gusta hablar con él, hacer una entrevista con él y me gusta. También nos ha llamado la atención que, bueno, como todos nos podemos, nos imaginamos ya que la vida de los deportistas de élite es muy sacrificada y que tienen que entrenar y trabajar mucho, ¿verdad, Ana? Sí. Bueno, se ha dicho que está todo el día entrenando, no sé si te acuerdas o te has dado cuenta que está todo el día entrenando. Sí. ¿Y todo lo que come? Madre mía. Tiene que comer muchísimo, unos desayunos. ¿Tú te acuerdas de lo que ha dicho que desayunaba? Tortilla, huevos. ¿Tú te acuerdas, José Luis? Sí, y cereales. Cereales, frutas. Bueno, como sabemos que el desayuno es la comida más importante, pues él se tomó unos desayunos. Y también se tomó cuatro plátanos. Bueno, sí. Sí, que nos ha contado una anécdota de un partido donde estaba muy nervioso. Sí. Y se comió cuatro plátanos, ¿verdad? Y también dos o tres de manzanas. De los mismos nervios que tenía, pues el pobre no podía dejar de comer. Y también nos ha hablado de sus gustos, de sus aficiones. ¿Te acuerdas de algo que haya comentado? De la música que le gusta, de las películas. Bueno, de las películas, pues, han visto todas. Que le gustaba el cine, ¿no? Sí, pero... bueno, le gusta el cine, pero está como inquieto. Sí, porque se le nota que es un chico nervioso y seguramente dos horas en el cine se puede cansar o aburrir un poquito. Sí. Oye, Paula, ¿y a ti qué te ha parecido Nicolás Almagro? Bien. ¿Te ha parecido simpático o un poquito serio? Simpático. Muy simpático. ¿Tú te has hecho una foto con él? Sí. Bueno, no, al final todos nos hemos hecho fotos ahí en la escalera, en la entrada de Asido, con Nicolás Almagro, ¿verdad? Sí. ¿Y te ha firmado una foto? Sí. ¿Y tú qué tal? Clara. Ay, la ducha. ¿Tú te has divertido en la entrevista? Ay, la ducha, la espalda. Oye, ¿tú lo has visto alguna vez jugar al tenis en la tele? ¿Tú has visto algún partido suyo? Hace asco de fuego. Bueno, hace poquito hubo un partido que no tuvo mucha suerte. Hoy hablaba de eso. Hace una semana, creo, sí, el fin de semana pasado, que jugó y él era el responsable en el último partido de que España ganase o no y tuvo mala suerte. Luchó hasta el final, pero perdió. Pero bueno, ya nos ha prometido que si el próximo trofeo que gane lo va a traer, ha sido Noelia y nos lo va a enseñar y nos lo va a dedicar. Qué bien, ¿no? Así que bueno, siempre estamos con él, pero ahora pues mucho más. Sí, me puse roja. ¿Te has puesto roja cuando lo has visto? Sí. ¿Y a ti, Isma? ¿Qué? ¿Te has hecho una foto? ¿Te has hecho la foto con él y te ha firmado el autógrafo? Sí. Ya sabes que cada vez que salga en la tele ahora hay que verlo y más que nunca estar con él. Apoyándolo. Sí. Uy, esa es mi madre foto. Bueno, sí, que es cierto que van a estar la entrevista y las fotos que hemos hecho esta mañana van a estar en iTunes y en Facebook, en el Facebook de la radio de Asido. Poder ver las fotos y eso, vamos a intentar también colgar los vídeos. Y nada, estamos cansados del día porque ha sido un día muy intenso y no hemos parado de hacer cosas y claro, ahora estamos, pues se nos nota yo creo en la voz. Vosotros, por ejemplo, ¿cómo lo habéis vivido eso? ¿Tú te encuentras cansado, José Luis, de la excitación? No. ¿No? Tú ves que eres más joven que yo. Sí. Pero yo he de decir que tiene, José Luis dice que no está cansado, pero sí que en la cara se nota que está con carica de cansado, de sueño, de los nervios de esta mañana. No. ¿No? Él dice, bueno. Pero ha sido una mañana, pues eso, de nervio y también de mucha alegría y de felicidad de ver que Nicolás Almagro ha venido aquí, ha sido. Sí. ¿Tú te has puesto nervioso cuando le has hecho la entrevista? No. ¿Tú qué pregunta le has hecho? Porque cada uno de los compañeros, la entrevista trataba de un tema. ¿Tú de qué le preguntabas? Es una pregunta, son algo de profesional. ¿De su vida profesional? Sí. Y las preguntas las estuviste pensando el otro día, ¿no? Y preparándolo el jueves pasado fue, ¿no? Sí. ¿Te costó mucho trabajo pues pensar y decidir las preguntas que le ibais a hacer? Sí, es que ayer domingo, yo he leído y me he quedado memoria en mi cabeza. ¿Que has estado viendo cosas de Nicolás Almagro en internet y en la tele? Sí. Y estoy pensando y recordando, bueno, y todo, también otra cosa, que hemos venido todos guapísimos de la muerte para recibir... Unos más que otros. Para recibir a Nicolás Almagro. Y otra cosa que ha hecho Nicolás esta mañana es pues apoyar también a la biblioteca activa de Asido. Uh-huh. Bueno, ha grabado eso, un vídeo, puede ser, o... Sí, ha grabado un vídeo que ya se podrá ver en nuestro canal de YouTube. Y nada, simplemente pedía pues juegos para, pues como ya sabéis, si tenéis juegos en casa o películas en casa que no utilicéis y que queráis que se incorporen a la biblioteca de Asido, pues tan solo tenéis que traerlo aquí a la asociación. Y nada, Nicolás también hacía un llamamiento a las personas que a lo mejor no conocen la asociación pero quieren echar una mano a las personas con síndrome de Down. Bueno, pues nos despedimos, ha sido un placer tener esta mañana con nosotros a Nicolás. Adiós, Nicolás. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y vamos a hablar con Nicolás Almagro. Va. Yo me llamo Irene y voy a hablar de la visita de Nicolás Almagro. Me llamo Nico, a decir Escobar Almagro. Bueno, Paz, ¿qué te pareció la visita de Nicolás Almagro? Cuéntanos. Yo me invité a jugar un bajamí y también el lunes para hacer fotos y toda la gente cacacacacía y Murcia estaba malo, era juega de tenis y juega bien y luego la sumo a la vinco la sumo. ¿Tú también juegas tenis, no, Paz? ¿Eh? ¿Tú también juegas al tenis? Yo sí. ¿Y tú, Diego, Irene? ¿Te gustó este muchacho? Sí. ¿Qué te pareció eso, Nicolás Almagro? Que jugaba al tenis y era guapo. Era guapo, ¿eh, Irene? ¿Y te gustó la entrevista? Sí. ¿Tú te acuerdas cómo alguien jugaba en tenis? ¿Alguien jugaba? Al tenis. ¿Y tú, Diego, te gustó a Nicolás Almagro? A mí sí, mira. Y el cual es pejo y el que no con ropa. Y mano, soy el cobachí. Pues a mí también me gustó Nicolás Almagro, que lo firmaron una foto para los compañeros. Y pues nada, que está muy chulo. A ver si otro día viene otra vez. No hacer una visita. ¿Algo más, Paz? Yo me estoy para ir más foto. Y ahí está donde estaba la foto. Esa foto. Encima de la foto. Sí, la foto. Y toda la voz de la foto. Está Isa, está Baki, está Pipilá, otro bofe, Kame, Antonio y Baki, y Marele, Baki. Y daba ella, y sabe el Murcia y el Vicio. Y vivo en Murcia. Él también vive en Murcia. Le hicimos un montón de vídeos y de fotos para verla. Pero creo que Pablo ha subido una foto en Facebook. Sí. ¿Tú tienes Facebook, Paz? Yo sí, pero me dijo mi madre, me le pito a Benito. Y me dice. Y me sale toda la hora con él. Ahora sí, ¿no? Hija, casilla. De toda la voz. Pelaja, mañana es pelaja, viene yo. Y viene y me voy al agua. Pues le gusta lo dulce, como le gusta todas las comidas, le gusta todo. Le gusta lo dulce, le gusta la piña, que también dijo que le gustaba la piña. Le gustaba la verdura. ¿A ti, Paz? Yo... ¿Qué te parece la... ¿A ti de comida? ¿Cuál te gustó a ti? Pues... Joder. Me pupa dos. Me pupa uno, tú. Y me pupa usted. Me pupa de palo. Y toda carne y palo. Estaban... Creo que he visto yo... Vi a Paqui... Con una cámara haciendo la foto. Y a ver, pues la foto de la esfera, mi hermana Paqui, a Ana. Estaba también la hermana de Paqui. Foto, va, Gina. Pero para adelante, hablaron a ellos, ¿no? Y voy abajo, le hace foto. Va adelante y yo está. Y la noche, me lo acabo a. Claro, ¿eh? Irene, ¿tú te hiciste fotos con ella o no? No. Sí. Sí me hice, sí. ¿Os firmaron un papel? ¿Nicolás Almagro? La foto firmaron Pepo. Y la de Isa está ahí, mira. Todo lo que mío sale. El mío de el de mí y el bici, mía, bebé. Porque fue también al centro de los bebés, ¿verdad? Sí. ¿Con quién estuvo? Está con el Arasino. Y a mí está el palo. Estaba Isa también, estaba Pablo. Pablo estaba haciendo también radio. Sí. Que se está. Estaba haciendo radio, estaba Isa, estaba María José, estaba en el centro de los pequeños, estaba Verónica, estaba... ¿Un mensaje? ¿Vale? Un mensaje para Nico. Para mamá Franco. Y está guapo. Y el primero que se dice es Benjamín. Pero no es. Y lo dice a el hijo guapo. Pero no es. Es mi madre. Irene, un mensaje para Nico. Que me gustó mucho. Diego, un mensaje para Nico. Rico, papo, jabalí, mucho, pelo, talo, papo, eso. Bueno, a mí también me gustó la de Nicolás Amaro. Espero que os guste. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Adiós, se llama. Hola, me llama, Verónica. Teresa. Javier. Elena. Anípata. Y somos los chicos de la radio de Asidu. Y os vamos a hablar de tenista Nico Amaro. ¿Cómo lo viste tú, Nico? Bien. ¿Nervioso? Sí. ¿Y tú? Un poco. ¿Es simpático? Sí. ¿Y cómo es de físico? Más guapo, tiene la lupa. Alex, ¿qué tenía aquí Nico Amaro aquí? Al lado del reloj. ¿Tenía algo, no? Tenía un amuleto, ¿no? Así. Es la... algo de Fátima, ¿no? Así. La mano de Fátima, ¿no? En Fátima. Y Javi, ¿tú cómo lo viste a Nico Amaro? Nico Amaro, ¿cómo se llama? Jugaba a tenis. Lo viste bien, ¿no? Sí. ¿Tú cómo viste la entrevista? ¿La viste bien? ¿Lo viste nervioso o no lo viste nervioso? Nervioso. Nervioso, un poquito con gusanillo por dentro. ¿Y tú, Tere? ¿Tú cómo viste al tenista? Bien. Bien. ¿Te gustó? Sí. Como ¿qué llevaba? Pantalones vaqueros, ¿no? Lleva el pantalón vaquero. Pero, ¿y qué lleva aquí la mano? Una pulsera roja de Fátima. Oh. Sí. ¿Y qué llevaba? ¿Algo más? ¿Llevaba un reloj? ¿Un Rolex? Sí. Y llevaba camiseta azul, pantalones vaqueros y bamba. ¿No? ¿Pero tú no notaste este nervioso? Yo no. Estaba muy tranquilo y lo hizo muy bien. ¿Y cómo viste a Pablo? A Pablo bien. ¿A qué Pablo? ¿A Pablo Valibrea? Sí. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste a Pablo Valibrea? Bien. ¿Y tú cómo viste a Nico? ¿Lo viste muy bien? Sí. No ha contado. Entonces fue bien la entrevista, ¿no? Sí. ¿Algo más que queráis decir sobre Nico? ¿Qué? Las preguntas. ¿Escuchó? La foto, las preguntas. ¿Escuchó? Sí. ¿Os gustó o no os gustó? ¿Os gustó a vosotros que le hicieran preguntas de ese tipo? Sí. ¿Y tú, Vero? A mí, yo de preguntarle sí que me ha gustado. ¿Y a ti? Sí. ¿Y a ti? Mucho. ¿Y a ti? Sí. ¿Y a ti? Sí. Ah, también vino en el centro de los pequeños, visitó a los pequeños. Con la profesora del otro centro. Ah, Fue a visitar a los críos pequeños, ¿no? Sí. ¿Y qué tal Paco? ¿Qué tal Paco la entrevista? ¿Tranquilo o poco nervioso? Me gusta. ¿Y le gusta el equipo del Madrid, no? Sí, de Madrid. Decir que podéis encontrar algunos vídeos de la entrevista en YouTube. En YouTube ponéis ha sido Nico Almagro y os salen unos cuantos vídeos de cómo fue la entrevista y todo eso. Ya lo sabéis, para más información meteos en YouTube donde ha dicho Pablo Valibrea. ¿Y algo más? A ver, que lo que yo quiero preguntarle a Nico que yo, para decirle la pregunta bien, yo le pregunté de varias cosas, sí. Y me dijo de su vida y todo eso, del técnico, sí, de lo que yo preguntaba. ¿Qué parte os pareció más interesante, la parte de las preguntas personales o la de su carrera como tenista? Su carrera de visionista. ¿Y tú? ¿Tú le preguntaste algo a tenista? ¿Querías preguntarle algo? No. ¿Y tú? Ya no he preguntado. Tampoco. ¿Tú? Yo sí, a ver. A ver, ¿qué? Seguí. No, de tenista. De tenista. Debemos decir una cosa muy importante, que es que la semana pasada nosotros no pudimos grabar la radio de Asido porque precisamente estuvimos preparando las preguntas de la entrevista que le hicimos. Efectivamente. Así que, aunque vosotros no le preguntaseis directamente, sí que ayudasteis a preparar la entrevista. Efectivamente, ayudamos nosotros a... Es decir, que la entrevista se hizo con preguntas que fuisteis diciendo vosotros. Sí. Que se puede descargar en iTunes, se puede descargar en nuestro Facebook, si os apetece, o la puedo copiar yo aquí, si os traéis el lápiz de memoria. También os puedo copiar algunas fotos de cómo fue la visita. Claro. Bueno, si os parece, nos vamos a despedir y hacer unos últimos comentarios. Yo lo que sí, lo que yo sí quiero preguntarle yo a Pablo, que no tengo la foto de los críos pequeños y todo eso. Yo solamente tengo la de... Claro, mira, te lo explico. Nosotros sacamos muchas fotos, pero las de los... Vosotros ya sabéis que tenéis un papel firmado por vuestros padres en el que autorizan a que se utilicen vuestros derechos de imagen, vuestras fotos. Yo vuestras fotos las puedo dar a vosotros, porque ese papel está firmado por los padres. Pero, sin embargo, yo no sé si los padres de los bebés han dado su permiso para que yo os pase esas fotos. Entonces, esa es la historia. Como no lo sabemos y eso, y a vosotros no os afecta porque tenéis las fotos con el tenista, las fotos de los bebés no las voy a copiar. Sí que se puede ver alguna en la página web de Asido, www.asido.org. Pues ya está. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar con dos chicas, con Inma. Oh, hola. ¿Y con Paula? Hola. Vamos a hablar esta tarde de su salida de ocio del sábado, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué hicisteis el sábado? Sábado fui tarde. ¿Y tú? Me fui a tarde. ¿Y dónde fuisteis al tarde exactamente? Toma. Primero toma arroz. Toma, ahora fumo piña. Me pareció, me tomé un sombrero Pero la salida de ocio, aparte de ir a tomar algo, ¿había alguna otra actividad? Y a jugar Lola. A jugar a los bolos. ¿Y qué tal? ¿Cómo se os dio aquello de lo de jugar a los bolos? Bien. ¿Y a ti, Paula? Pues yo bien. Oye, yo nunca he jugado a los bolos. ¿Eso de qué va? Yo lo he visto en la tele, en los Simpsons, que juegan mucho a los bolos. Homer juega a los bolos. Pero yo no sé eso en qué consiste. ¿Cómo se juega a los bolos, Paula? Pues se juega en dos partidas. Dos partidas. Sí. ¿Y quién gana? El chica, Ah, no, bueno, pero digo que de las dos partidas, ¿quién gana? ¿El que tira más bolos? Casilla. Han ganado los de casillas. Sí. Porque son más mayores a lo mejor, ¿no? Y tienen más experiencia en jugar a los bolos. Sí. ¿Y a ti qué tal se te dio aquello de jugar a los bolos? Yo se la gané primera. ¿Y a ti, Paula, qué tal? Bien. ¿Tiraste alguna figurita? Es que no sé cómo se llaman. La bola se llama el bolo y las figuritas pequeñas, aquello que hay al fondo, ¿cómo se llama? ¿Lo sabéis? ¿Pero tirabais mucho? Sí. ¿Y tú, Paula? Yo sí. Oye, pesa mucho la bola esta. Hay que meter los dedos dentro de la bola, ¿no? Sí. ¿Y eso pesa mucho? No. ¿No pesa? Sí. O sea, a ti sí te pesaba. ¿Y cuesta tirarla? Sí, me cuesta. Oye, ¿es divertido jugar a los bolos? Sí. Muy divertido. ¿Sí? Sí. ¿Y quién fue, aparte de vosotras, quién más fue de ocio al juego de los bolos? Pepi, Pasi, Invero y Cora y Casilla. ¿Y de monitores y voluntarios quién fue? ¿Tú los conocías, Paula? Sí. Es por fuera a Andalucía. ¿Y voluntarias, las chicas o los chicos voluntarios, tú los conocías? No. ¿Y tú, Isma? No. No sabes cómo, pero iban chicas voluntarias, ¿no? Para estar con vosotros. Sí. Y fue divertido entonces. Y después de los bolos fuiste a tomaros algo, ¿no? Habéis dicho antes. Sí. ¿En el TADE? Sí. Vale. ¿Y qué os tomaste? ¿Habéis dicho que tú te tomaste? Fumo piña. ¿Y tú, Paula? Pues uso de piña. Oye, ¿y lo de jugar a los bolos cansa? Sí. ¿Sí? ¿Terminaste cansa, muy cansada? Sí, cansa mucho. ¿Y yo? Un poco. ¿Y cuando terminaste la actividad, fuiste a algún otro sitio a dar un paseo o se terminó ahí? No. ¿Y quién? Me habéis dicho que ganó una compañera de casillas. ¿Quién ganó? No sabes cómo se llama. Tenéis que practicar, ¿eh? A jugar a los bolos. Sí. A ver si la próxima vez ganan los chavales de Murcia, ¿vale? Vale. ¿Vale, Paula? Vale. ¿Y luego recogieron vuestros padres allí en el Tader o vinisteis? En mi padre. ¿Pero dónde os recogían? Pues esta. Fue. Allí en el Tader os recogían los papis. Sí. ¿Y quién te recogió a ti? Y mi madre y mi padre. Oye, ¿fue Toby a recogerte? ¿Qué? Toby no va algunas veces con tus padres. Cuando va a recoger, cuando terminan las actividades de ocio, ¿no va a veces Toby también con tus papi? No, Toby no. Este sábado no fue Toby, se quedó en la casa durmiendo. Sí. ¿Y a ti quién fue a recogerte, Paula? Para mí, mi madre. Entonces lo pasaste muy bien. Sí. Por lo que veo. Entonces hay que seguir practicando los juegos de los bolos para la próxima vez que gane Murcia. Las chicas y los chicos de Murcia, ¿vale? Vale. Pues nos despedimos. Sí. Allá. Adiós. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de la actividad de la petanca. Son todos los miércoles, de donde vamos a la petanca. Ahí se juega en una pista de donde vamos a jugar ahí. Ahí nos juntamos todos para jugar a la petanca. Van de casilla y van de voluntaria con Ana Lucía. Y a mí me da bien de jugar a la petanca, que está muy chulo y lo quiero repetir porque me gusta mucho. Y lo que sí no me da bien, el boliche. Yo lo tiro y ya, pues juego. ¿Qué compañero va? Compañero, pues de casilla, casilla, ¿eh? Pero hay, y también hay otro compañero de, también hay compañero de Alcedo Murcia. Sí, van Pepi, Paz, y Mayo, y ya no va más. ¿Y cómo se juega a la petanca? ¿Cómo se juega? A ver, tú tiras el boliche, ¿no? Y después vas con una bola y lo tienes que tirar lo más cerca posible. Y así todo el rato vas tirando y lo más cerca tú lo pones. Y ya vas ganando 10 puntos, 6 puntos, así. Hasta que vamos con rutinas. Para allá, para hacer deporte. ¿Y va una voluntaria a la petanca? Va Ana Lucía. También va de monitores de casillas. La madre de Carlos y Jesús. Jesús del tenis. Pero también. ¿Y la ropa de chándal? ¿Ropa de chándal? ¿Chándal? Normalmente chándal y bambo. Como estoy ya ahora mismo. Pero, ¿qué color del chándal? Chándal. Pues esta misma ropa. Color de esperanza. Verde, verde y bambo rosa. ¿Y ya está? Acho, a ver. Yo le quiero mandar un mensaje para Ana Lucía. A ver. Que te quiero mucho. No te enfades conmigo, porque yo sé, porque cuando estoy, no me quiero principar, bueno, que lo importante, que no se ponga a enfadar conmigo. Yo sé que está muy molesta conmigo de la piscina, porque no salgo ya a mi hora. Eso sí que lo veo bien, pero no hay que enfadarse tampoco. Pues besito y adiós. Hola, me llamo Pablo. Me llamo Nacido. Y mamón, habla de fin de semana. ¿A dónde fuiste? A Tania, Jode y papá, me vale, y rama, perra, gagro. Y coge la seta, ¿no? Sí. Y aquí pone fui a sierra es puña, ¿no? Puña. Sí. ¿Hacía frío, Pablo? No hacía frío. ¿Estabas abrigado o qué? Me digo. ¿Qué ropa te pusiste? Y aguate. O sea, que ibas preparado, ¿verdad? Sí, preparado. ¿Te lo pasaste bien? Sí, muy bien. Ajá. ¿Y cogiste muchas setas o muchos níscalos o qué? ¿O poco? La coca. Ok. ¿Y después qué? ¿Qué hiciste? Y después, ¿qué he comido? Come, abuela, ramen, oro, guam y arroz. ¿Y salió bueno? Sí, es bueno. ¿Y esa comida te gusta mucho o poco? Poco. Ah. ¿Y después qué pone aquí? Y cué la a jugar a ti a Oca. Ah. Estás jugando en el Pachi, ¿no? Sí. ¿Y ganaste alguna partida? ¿Y ganaste o no? Sí. ¿Sí? ¿Y con quién jugaste al parchís? Con los abuelos, con la mamá, ¿con quién? El papá. Ah, ok, ok. ¿Con tu padre, no? Sí. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Tomaste algo rico de bebé? Sí, bebé, zumo y piña. ¿Cómo le gusta el zumo de piña, eh? ¡Buf! Yo, a mí, mi zumo, mi favorito es naranja. Exacta, naranja. Bueno, entonces el fin de semana en general ha ido bien, ¿no? Sí, bien. ¿Hay algo más que te apetezca contarnos? ¿Has visto la tele? Sí, tele. ¿Qué has visto en la tele? Home Session. Ah, ok, ok. Muy bien. ¿Y lo viste de lucha libre también? No. ¿No? Adiós. Adiós. Vamos a hablar del fin de semana, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal te ha ido el fin de semana pasado? Muy bien. Veo que has hecho muchas cosas. Por ejemplo, el viernes por la tarde no fuiste a piscina, ¿verdad? No. ¿Qué estuviste haciendo? Yo, a ver, la misma estaba en su piscina. Era la misma y bebí y bebí. Entonces, ¿os quedasteis con Conchi también? Sí. Ajá. ¿Y qué más hiciste? Está Tati, mi madre de Vero, madre de Pepi, madre de Conchi y el mío. Uh-huh. Y también mi madre lo dejé a casa. Era mi madre de Mumbo Muñoz, a la noche, y a Bahía y el zumo y agua. Luego veo que el sábado por la mañana... ¿fuiste a hacer la compra? ¿Con quién? Con mi padre. ¿Y qué compraste? Yo, chocolate y papá. Y mucho de la copa. La agua, mimé, yogur. Y llamé mimé, llamé patalaja, caracola, ¿Y fuiste en el coche o fuiste andando? El coche de mi padre. Ajá. Vale. Luego veo que también estuviste practicando el camino de Asido para, porque vas a venir sola. Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Es fácil o difícil el camino? Yo vivo a la calle para allá, ¿no? Vive en la calle Huerto de las Bombas, ¿no? El Huerto Copa. Está muy cerca de Asido. Sí. Está el lado de casa, pero cruza la calle, se da la vuelta, la carretera, uh-huh. Y luego me vino a la casa de mi amigo de Ale. Y vamos para allá, se da la vuelta, a la carretera, así. ¿Y el camino te parece fácil o difícil? Fácil. Sí. Bueno. A ver, luego veo también que saliste de ocio, ¿verdad? Sí. ¿Por la tarde? Sí. De las 5 a las 9. Fuiste a la bolera y a tomar algo, ¿no? Sí. ¿Qué tal en la bolera? Bien. ¿Hace tiempo que no iba a la bolera o qué? Yo sí, pues he visto el mar de Amaya y he visto el Ah, ¿y quién jugó mejor, los de Murcia o los de Casilla? Yo de Murcia y yo Casilla. Ok. ¿Lo pasaste bien? Bien. ¿A qué bolera fuiste? Por bolera juega en el bolo. ¿Pero fuiste a Tader o a dónde? Por Molina. ¿Molina? Sí. Ajá. ¿Y cómo fuiste? ¿Os llevaron los padres? Estaban en Tader. Ah, en Tader. ¿Pero os llevaron vuestros padres? Sí. Ok. ¿Luego fuiste a tomar algo? A mí. ¿Qué te tomaste? La taraja, todo es la taraja y luego para matar de la casa. Y luego come la noche, viene el mío mi padre, el mamá Lolo y el amor. Ajá. Bueno, luego veo que el domingo hiciste comida en casa, ¿verdad? Sí, con mi madre y yo. Mi madre y mi padre van a la cena. Ajá. No la cena. ¿Qué comisteis? ¿Qué comisteis? Yo como sala y rezo papá. El bote de Jesús. Y yo voy a ver. Ay, mi bote Betty. ¿Y quién preparó la comida? Mi madre. ¿Salió buena o qué? Hijo. Está hijo. Muy bien. Luego veo que también estuviste practicando el camino de Asido porque te va a empezar a venir tú sola, ¿no? Sí. Ok, seguiste practicando. Entonces, fin de semana interesante, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, ¿algo más que declarar o nos despedimos? Sí. Un beso viejo por bolera, un buen camillé, y quiero mucho, quiero mucho, mi amigo, mi amiga, Ima López, Baby Ibero, toda más profe, y a la Toña y mía. Adiós. Beso. Ah. Televisión. Hola, me llamo Irene y voy a hablar de un programa que se llama Tu cara me suena. Bueno, Irene, yo soy Pablo y ¿qué me puedes contar de este programa? ¿En qué canal lo ponen? En la 2. ¿En la 2 o en Antena 3? No, lo pone en Antena 3. Ok. Mira, mirando una página en internet podemos ver de qué va el programa, ¿no? En este programa, 8 famosos, 4 mujeres y 4 hombres, se tienen que transformar en un cantante y cantar una de sus canciones. Vemos que este programa se estrenó en septiembre del año pasado y que está presentado por Manel Fuente. Sí, Manuel Fuente. Cuéntame un poquito qué tal... Un poquito, ¿cómo funciona esto del programa? ¿Se hacen gala? ¿Esto cómo es? Se hacen gala y cantan. ¿En las galas estas, en las que van interpretando, hay un jurado? Sí. ¿Y qué hace el jurado? El jurado hace... Da su opinión, dice si lo ha hecho bien o mal. Dice si lo ha hecho bien. Uh-huh. Ok, ok. Y bueno... Mira, estamos viendo que en el jurado sale gente como Mónica Naranjo. ¿Tú sabes quién es Mónica Naranjo? Sí. ¿Quién es? Una cantante. Sí. Luego también está Carlos Latre, que es humorista, Carolina Cerezuela y Ángel Yácer. Sí. Y de vez en cuando, como profesores de sustitución, ha salido Carolina Ferré y una cantante que salió de Operación Triunfo, que se llama Chenoa. Sí, también. Entonces, ellos dan su opinión, ¿verdad? Sí. Los bailarines vemos que suelen ser de fama. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay un famoso cantando, ¿también hay bailarines o cómo va esto? También hay bailarines. Ajá. Vamos a ver qué concursantes ha habido, ¿vale? Mira, tenemos, por ejemplo, una cantante que se llama Angie Fernández. Ha salido... Julio Iglesias Jr., Silvia Pantoja, Josema Juste, el de Marte y 13, sí. También Carolina Ferré o incluso Santiago Segura, sí. el que hacía de Torrente. Sí. ¿Qué canciones han cantado? ¿Tú te acuerdas de alguna que te haya gustado? No. Mira, por ejemplo, aquí vemos que Santiago Segura ha tenido que imitar a varias personas. Sí. Mira, por ejemplo, Santiago Segura ha hecho de Joaquín Sabina, de Rafael, de Julio Iglesias, de Eros Ramazzotti y de Manolo Escobar. Sí. ¿Qué tal cantaba Santiago? Bien. ¿Sí? Bueno, también tenemos que a veces se han hecho un montón de versiones, incluso de Falete. ¿Tú sabes qué música hace Falete? ¿Qué hace? Como flamenco. Sí, como flamenco. ¿Qué más música ponen aquí? A ver, cuéntanos. ¿Es de pop o de qué? De pop. Ajá. ¿Y qué ropa suelen llevar los participantes? ¿Se suelen disfrazar como los cantantes? Por ejemplo, si sale una chica imitando a Kylie Minogue, ¿se viste igual que ella en los vídeos? Sí. Ajá. ¿Tú recuerdas a algún cantante que lo hiciera mal? No. ¿Alguno de los imitadores que dijese, vaya desastre, qué mal le ha salido? Sí. ¿Sí? ¿Quién? ¿O no te acuerdas? No me acuerdo. Ajá. ¿Y con quién ves tú este programa? Con mi madre. Y mi hermana en la tele. ¿Y a quién le gusta más? ¿Le gusta más a tu madre? ¿Te gusta más a ti? Me gusta más a mí que a mi madre. Ajá. ¿Y esto lo ponen por la tarde o por la noche? Por la noche. Por la noche. ¿Por qué te gusta el programa? Porque me gusta cómo canta. Ajá. Ok. ¿Tú nos recomiendas que lo veamos? Sí. Sí. Bueno, pues ya sabéis, si os gustan las imitaciones, hay locuras como, por ejemplo, Arturo Valls imitando a Marta Sánchez. ¿Hay veces que los chicos se visten de chica? Sí. Madre mía. ¿Y las chicas se convierten a veces de chico? Sí. Bueno, bueno. Pues con la recomendación de Irene, de televisión, ¿Tu cara me suena? Sí. Nos despedimos. Adiós. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de la serie de guerrero más letal. El guerrero más letal lo echan los martes a las 10 de la noche en Explora. Y resulta que se trata de nuestra cultura, de Hernán Cortés, de los chinos, de los emperadores chinos, de los persas, también de Blavini. Allí echaron uno de Blavini, que era Drácula. El emperador. Y resulta que antiguo, él era muy bruto. Y cogía a los soldados rivales y le ponía una espada por aquí, le atravesaba lo que es con una espada y lo ponía ahí colgado para meterle miedo a los... Y luego está el chino, el que hizo... El emperador chino, el que hizo el arte del libro del arte de la guerra. Uh-huh. Y a ver quién ganaba. Pusieron, compararon la arma de Vlad el espalador, uh-huh, contra la de Sensei, el que escribió el arte de la guerra, el de la estrategia. Y ganó Black. Ganó Vlad el espalador. ¿Por qué? Porque tenía una espada que es la Kalin. Que era una espada de los que se lo robó, que se la conquistó a los turcos, se la quitó a los turcos y se la llevó. Y esa es la espada Kalin, que con esa mataba a todos sus enemigos. ¿Qué más personajes han salido en la serie? Pues ha salido Pancho Villa contra los indios, uh-huh, los Hernán Cortés contra Iván el Terrible. También ha salido la CIA contra la KGB, que a ver quién ganaba de ahí, quién era más potente, si era la CIA o la KGB, y ganó la CIA. Uh-huh. Porque la CIA tiene una cosa que la KGB no tiene, que es el maletín falso. Es un simple maletín, pero que lleva incorporado una pistola. Y con esa pistola, nada más llevarla aquí, no necesitas sacarla. Solo van con una cuerda, dispara y le quita. Y con un solo disparo mata al traidor de los otros. Al traidor del otro bando. Y la KGB lo que llevaba era una. Como un cilindro con mensajes, pero si lo abría el enemigo, explotaba. De todos los guerreros que han salido, ¿cuál es el que más te ha gustado? El que más ha gustado es Blavini, porque era muy Drácula, porque era muy bruto. Entonces, si yo quiero ver esta serie, ¿dónde puedo hacerlo? En Explora, que pertenece a la sexta, a las 10 de la noche. Adiós y hasta la próxima. Bueno, yo me llamo Ana Guillén Belmonte y voy a hablar de un programa de Grand Chan en Discovery Max. Pues ese programa se llama Así se hace. Ese programa trata de cómo se hacen los discos, cómo se hace también un lavavajillas, una lavadora, también las pezuñas de los caballos, eso lo echan casi todos los días. Y en el canal lo echan en la 10. Ese programa le gusta a mi padre y a mí, que está muy chulo. Pues ¿a ti te gustó eso? Sí, estuvo muy interesante. Soy... ¿Y de qué va eso? Pues mira, va de cómo se hacen los discos, de DJ, también cómo se hacen las pezuñas de los caballos también los pinceles, de todo. Y bueno, ¿te gustó? Sí, lo veo en el salón, mientras que estoy con el 20 y con el Facebook, lo veo. ¿Qué hiciste con el portátil? Bueno, con el portátil lo que hago pues escuchar música, estar todo el día con el Facebook, con el 20, viendo series de La Casa Vecina, Aida, ver también películas de Amanecer, la primera parte, también incluirse un montón de cosas. Y bueno, ¿a ti te gustó la serie? Sí, la que más me gusta de todas las series es, bueno, son Uno para Todas y también La Que Se Avecina. Bueno, nos despedimos. Vale. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Teresa y voy a ver el partido de fútbol de Barça. Y yo soy Abel. Bueno, Tere, ¿con quién viste el partido de fútbol? Yo sola. Lo echaba en Canal Plus, ¿no? Sí. ¿Tú tienes Canal Plus? Sí. ¿Y cómo viste el Barça? ¿Lo viste muy bien? Muy bien. ¿Lo viste cómodo? Sí. ¿Lo viste al Barça muy cómodo, muy superior? Yo lo vi muy bien. O sea, muy cómodo en el campo. Sí. ¿Quién marcó los goles? Messi. Messi marcó uno de ellos, marcó de hecho los dos. Y el primero lo marcó un español, Iniesta. ¿Y el Barça, con qué te tomaste? Yo, pues, pizza, Coca-Cola, también fruta, piña, uva, oliva, patate. Madre mía. ¿La sabes por qué se jugó a las 6? De la tarde. ¿O no? ¿Lo sabes por qué se jugó a las 6 de la tarde o no? No. Porque es diferencia horaria. Aquí normalmente la Champions empieza a las 8:45, pero cuando están los equipos españoles, el extranjero, por ejemplo Rusia, se juega a las 6 de la tarde. Y así le da tiempo a jugar bien, porque es de día, porque allí es de día y es la diferencia de horario. Aquí a las 6 se hace de noche. Es una diferencia de horario. ¿Cómo están viendo al Barcelona esta temporada? Está muy enchufado más que en Madrid. ¿O no? Metió 3-0. ¿Pero estás viendo el Barcelona está bien esta temporada o qué? Está bien. ¿Y en tu casa de qué equipo son? Bueno, mira, mi madre es de Madrid, mi hermano es de Madrid y mi padre es de Madrid. Madre mía, ¿y qué te dicen por ser del Barcelona? Pues mi padre se ha zafado conmigo, pero mi hermano también. Bueno, yo digo que este año el Barça quiere ir, pero aún le falta la defensa mejorar, porque está recibiendo bastantes goles ahí en defensa. En la contragolpe siempre le pilla al Barcelona, pero digo que el Barça está algunas veces chupado cuando quiere. Cuando algunas veces le ha pillado, por lo menos los equipos españoles le han pillado la contraataque, siempre ha recibido gol. Bueno, ¿y cuáles son tus jugadores favoritos del Barcelona? Piqué y Español. ¿Por qué te gustan? Porque son guapas. Ajá. Hombre, yo me inclino por Villa. ¿Cómo veis las cosas para el Madrid? El Madrid el otro día perdió el partido y el Barcelona está a 11 puntos. ¿Lo tiene fácil o difícil? Fácil. ¿Tú crees que va a pillar al Barcelona o no? Yo creo que no, que si hay un equipo que le puede pillar a Barcelona, a día de hoy es el Atlético de Madrid. Y bueno, mientras tanto, el Madrid, Mourinho, ¿cómo reacciona? ¿Qué dice? Por la junta directiva le está dando ultimátum. ¿Qué le dicen? Le dice, nosotros queremos títulos, pero si no nos lo das, a final de temporada, puerta. Sabéis que hay equipos que quieren fichar a Mourinho, el Paris Saint-Germain de los jeques que tienen mucho dinero. Pues tiene pinta de que se vaya este verano. Tiene pinta de que se vaya y están buscando sucesor para el Madrid, para el técnico. Bueno, Teresa, ¿y tú qué te parece eso de que ya no esté Guardiola en el Barcelona? Ahora está Tito Vilanova. ¿Te cae bien? Sí. Por lo que he oído, Guardiola, he oído que puede entrenar a la selección brasileña. Esos son los rumores y como eso sea verdad, hay que echarse a temblar, porque ya sabéis que Guardiola es un entrenador muy bueno. Hay que echarse a temblar. Porque también lo quería en Manchester City, porque creo que van a echar a Mancini, como siga así. Bueno, decir también a Teresa, que es fan de Piqué, que hay un videojuego que se llama Assassin's Creed y van a utilizar la figura de Piqué para promocionar el videojuego junto con la de Sergio Ramos. Y también he oído que para el año que viene van a estrenar la película. Sí, eso. Lo que pasa es que ya lo hablaremos en la sección de cine. De momento, Teresa, ¿algo más que quieras decir del Barcelona? Así que ganó Barcelona a 3-0. Ok. Adiós. Hasta la próxima. Cine. Clara, ¿te gusta esa película? La vaca. ¿La vaca es gorda o flaca? La vaca es cofre. ¿Ese caballo es fuerte o muy brujo? Caballo, la vaca. ¿Y qué tiene aquí debajo? Y salen los hombres malos, ¿no? Rico. Olé. ¿Y ese cómo se llama? Rico. Bien. ¿Y ese de sombrero? Sí. ¿Y la ciudad está chula o está bonita? Me gusta. ¿Está loco o está poco loco? La vaca es loca. Está loca, ¿no? ¿Y el caballo ha dado una patada? ¿Qué acaba de patar de metre? ¿Y de ha dado en el culo o de la parda? En el culo. ¿Y esa película te mende a todos los compañeros? La vaca de mendre. Y aquí por detrás, ¿qué se ve? ¿Cómo se llama ese? Semi. ¿Y hay que estar mirando? La vaca de tres. Y aquí todos los animales, ¿cómo se llama? Sí. Paga, pato, gallina. Bien. Hay varios de... Ahí sale un cerdo, ¿no? ¿Y cómo se llama? La cerda y el pollo. Bueno, Clara. El caballo es muy gracioso, ¿verdad? Ay, el caballo patal. Sí. Y bueno, me queda esto qué son. Popollita. Mira, aquí hay un conejo. Conejo. Bueno, la vaca esta, ¿sabe cómo se llama? La vaca rando. Bueno, Clara, este qué hace. Mala boca, tita. Sí, y también canta, ¿no? La vaca meme canta. Y sabes lo que les hace a vacas. Meme hace la vaca. Sí, pero también cuando canta le hipnotiza. La vaca tiene teta de abajo. La vaca, qué asco. Porque qué asco. Aquí ahí debajo ellos chupa. ¿Tiene leche? La vaca leche. Está chula, ¿no? Ay, la vaca de pete. ¿Va a ver tú la tele? ¿En tu casa? La vaca en la casa. Y se ha visto muchas veces la película. Clara, ¿has visto muchas veces esa película? Ay, la verdad es que el caballo. ¿Cuánto? ¿Dos horas o tres horas? Es malo. Bueno, Clara, el caballo será con una farola, ¿verdad? Será. ¿Y sabes lo que pasa en el rancho? La vaca, pato. Sí. Esto, hay un rancho que se queda sin vacas. A la vaca, la tres. ¿Y sabes qué se lleva? Él. El malo. ¡Uy, qué malo! Cada y tal. Sí. Pues, Clara, ahí por detrás, ese malo lo lleva la vaca. ¡Mala! La vaca. Y después el caballo ha dado una patada en el culo y después que dio la boca de una tolón, eso que tiene la vaca, metió la boca. La vaca será, ajala. Y a lo más. Uy, que la rama. Ha dicho hasta el próximo programa, pero te falta decir adiós. Ya he dicho rama, he dicho yo, la casa. Adiós. Hola, Hijo. Y yo me llamo Abel y hoy vamos a hablar de la película Tomb Raider. Bueno, Damián, Tomb Raider, ¿de qué va? Es una chica fuerte. Sí. Que se llama Lara Croft, ¿no? Sí. Y que va a montar en la moto, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que los malos han descubierto una especie de tesoro, ¿no? Sí. Y quieren robarlo. Sí. Y para eso contrata a un mercenario. Sí. Para recuperar el tesoro, ¿no? Sí. Va con la moto, mucho, ¿no? Así. Y se enfrenta contra un robot, ¿no? Sí. Oye, en los juegos, tú, o que tú no hayas jugado, sí. ¿Se parece a lo de la película o no? Sí. Porque tiene los mismos efectos. Está. Solo que en el juego de Legend, la moto aparece en Perú. La misma moto que sale en la película aparece en Perú. Sí, sí. Y luego aparecen los militares, ¿no? Sí. Ahí. O sea, mata a los malos. Claro. Y al malo, a este malo, al mercenario, lo coge, ¿no? Sí. Y se lo lleva, ¿no? Sí. ¿Cómo es el arma? ¿Qué arma tiene ella? Dos pistolas. Dos, o sea, una ahí. Una ahí. Y la otra en el otro lado. Ahí. Y luego tiene escopetas, ¿no? Sí, me fecha. Tiene escopetas, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo es el uniforme de ella? Corta. O sea, la manga corta. Corta. Y luego los pantalones, ¿cómo son? ¿Largo o corto? Largo. Largo. ¿Da patada o no? Sí. ¿Hace llave? Sí. Merece la pena, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo mejor? La aventura, los tiros, las chicas, ¿qué es lo más te gusta a ti? Me gusta chicha. La chica. La chica y la chicha también, ¿eh? ¿Eh? Que esta actriz tiene mucha chicha. Y la actriz se llama Angelina Jolie, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo peor para ti? Me gusta no, esto no. O sea, que la cojan. Hola. Que no. La cojan los malos. Malo. Que la capturen. ¿No te gusta que la capturen? No. Y que le den una paliza a ella. Sí. ¿No te gusta que la cojan, la retenga aquí en el sitio y le empiece a dar así? Anda, a dar puñetazos a ella. Que le den puñetazos los malos a ella. Sí. ¿No te gusta? No. ¿Tú quieres que ella dé puñetazos a ellos? Sí. ¿Algo más? No. ¿Merece la pena verla, recomendarla? ¿Está? Sí. ¿Se va el helicóptero? ¿Esto? Sí. Aló. Claro, al niño, necesito, claro, esa. Sí. ¿Algo más? No, ya. Vale. Adiós. Hasta la próxima. Hola, me llamo José Luis. Hablo. Vamos a hablar de la despedida. Que ya viene Navidad. Que también este jueves es fiesta. Y vamos a comer a chino. Vamos a una merienda de Alcasillas. ¿Y tú, Pablo? Sí. Llega Navidad, ¿no? Sí. Muy poco. ¿Y tú qué? ¿Cuándo empieza Navidad? Mago y el juguete. Yo creo que empiece ya Navidad. ¿Y tú? ¿Y papá? Pablo, ¿tú también va a venir aquí la comida en el chino? Sí, en el chino. ¿Y después de comer en el chino, a dónde nos vamos? A una merienda, ¿no? Sí. De compañero de Casilla, ¿no? Sí, Casilla. Hacer una fiesta grande. Juntamos a todos los compañeros de Asilo Murcia, con los profesores, a pasar bien, a bailar a una discoteca en el Casillas. También vamos a hacer un poco rapero como el suelo, hacer un poco de hijo, ¿no? ¿Tú quieres? Sí. Ah. ¿Y los consejos? Hijo. Sí. ¿Y ya viene Navidad? ¿Ya este que ya viene la fi en la fiesta. A pasar muy bien, a pasar bien de Navidad, que traéis muchos regalos a todos los compañeros y a los profesores también, que bueno, no nos adelantemos a los regalos, que todavía queda un mes, hay que trabajar mucho y bueno. Yo siempre digo que la carrera hacia Navidad empieza después del puente. Como el puente de esta semana, a partir de la semana que viene ya me podéis calentar la cabeza lo que queráis con la Navidad. Porque enseguida, es verdad, nos vamos de comida al chino y hacemos la merienda en casilla y llega Nochebuena y nos vamos de vacaciones. Entonces, bueno, hay ganas, ¿no? Yo digo que sí. Hasta entonces, ya sabéis, bebed agüita. Abrigaros bien, que hace mucho frío, sobre todo para venir ácido y todas esas cosas. Haced deporte si podéis, comed fruta, tomad verdura y sed buenos chicos y buenas chicas. Hasta el próximo programa. Venga, adiós.